próspero año y felicidad. Amigos queridos, soy José José, deseándoles que esta Navidad sea la más hermosa que nunca antes hayan compartido con toda su familia y con todos sus seres queridos. ¡Feliz Navidad, amigos! Queridos amigos, soy Amanda Miguel y quiero desearles una re feliz Navidad y los mejores deseos para este año nuevo, que todos sus objetivos y sus metas se cumplan y que estén rodeados de mucho amor. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! ¡Tanti auguri! ¡Boas festas! ¡Felicidades! Llega la Navidad con sabor a turrón, con sabor a mazapán. Llega la Navidad, en estos días navideños, paz, alegría y amor. Vamos todos a cantar esta alegre canción. Llega la Navidad con sabor a turrón, con sabor a mazapán. Llega la Navidad, quiero verte sonriendo y que seas feliz. Vamos todos a cantar con Tennessee en la Navidad. Llega la Navidad con sabor a turrón, con sabor a mazapán. Llega la Navidad, ilusiones y esperanzas en este día especial. Vamos todos a cantar con Tennessee en la Navidad. Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito a cortar un arbolito. Hoy que la noche es serena, los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús el niño, hijo de la Virgen Bella. Seas bonito, que al recién nacido le voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús el niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanillo se pondré. Quiero que seas bonito, que a ese nacido le voy a ofrecer.

Última media hora aquí en este espacio llamado Por fin es viernes, que hoy 25 de diciembre, día de Navidad, está ofreciéndoos un programa muy especial que espero os esté gustando, con música como siempre aquí en nuestro estilo variada, para que podáis disfrutar en todos los estilos y para todos los gustos. ¿Y qué tenemos para cerrar o ir cerrando ya nuestro programa? Pues para disfrutar tenemos, por ejemplo, al grupo latino, Joaquín Díaz, Nina Pilots, Rafael y sus amigos y Rosa León, entre otros. Luego vuelvo para despedirme de todos vosotros y para acabar con un buen sabor de boca, o mejor dicho, dos, porque tengo dos pelotazos finales que vamos, la vamos a petar. Así que os dejo con todos estos temas y luego, en un ratito, regreso con todos vosotros. nacido y en un pobre pesebre le han recogido. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, que ha nacido entre pajas. Ay del chiquirritín, queridín, queridito del alma. No me mires airado, hijito mío, mírame con los ojos que yo te miro. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, que ha nacido entre pajas. Ay del chiquirritín, queridín, queridito del alma. Vuelve a comenzar. Que el espíritu de la Navidad invada tu alma y llene tu corazón de buenos sentimientos. Hola, soy Belinda y desde México quiero desearles en esta Navidad lo mejor de la vida para todos mis amigos de España. Los quiero muchísimo. Hola, soy Cristian Castro y les mando un gran saludo en estas Navidades y que tengan un próspero año nuevo. Niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo.

lo voy a decir así, tan jodidos, siempre la música nos puede hacer compañía, nos puede agradar, nos puede incluso alegrarnos, y por eso he elegido dos temas musicales que son la bomba. Vamos a despedir con Los Morancos y con Álvarez Guades para, insisto, arrancaros una sonrisa, porque el humor yo creo que es una de las mejores pastillas que podemos tomar sin que tenga otras contraindicaciones para alegrarnos la vida. Pero de todo corazón, yo espero que estas Navidades, aunque sé que han sido muy diferentes a las acostumbradas, hayan sido, bueno, distintas pero estupendas, maravillosas, en compañía de los vuestros más o menos cercanos, porque ya sabéis que eso de podernos juntar poquita gente pues tiene lo que tiene. Pero bueno, a través de los medios, a través sobre todo de esos móviles de última generación, de esas videollamadas, videoconferencias, pues nos hemos podido acercar un poquito a los más lejanos. Así que nada, mucho ánimo, que esto va a pasar. Tarde o temprano, pero esta pesadilla va a pasar y ya veréis cómo el próximo año nos podemos reunir todos y con mucha más alegría vamos a poder disfrutar de estas fechas. Así que a lo dicho, la semana que viene, primer programa del 2021. ¡Qué ganas tengo, de verdad! ¡Qué ganas tengo de deciros bienvenidos a 2021 y ofreceros un programa que ese sí que va a ser, vamos! Ya os podéis poner aquí las mallas ajustaditas, la cinta loeban a sarre, porque os voy a hacer sudar durante 2 horas. Vamos a tener una selección musical para no parar de disfrutar, de bailar, de cantar, en definitiva, de celebrar el nuevo año. Eso será dentro de 7 días, el próximo viernes 1 de enero de 2021. Os espero aquí. Y ahora, eso sí, con mucho humor despedimos este programa. Abrazos, besos y a pasarlo lo mejor posible estas Navidades. Navidades sean diferentes. Puede que echemos de menos ver a nuestra gente, pero pronto volverán a ser como fueron siempre. Mantente fuerte. Déjame decirte, puede que nuestro país no pase un buen momento, y puede que estemos cansados de este sufrimiento, pero hay que salir de aquí, juntos lo conseguiremos. Puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal, pero hay dos direcciones, o le echamos cojones, o el bicho ganará. Así que espabila y ponte las pilas, y ya verás que todo se olvida, porque nos tenemos que animar. Levántate a bailar y olvida los marrones, que sobran las razones con las que se que yo vea cómo te menea. Ponte una mano aquí y la otra acá, y dile al COVID tra tra tra tra. Ponte una mano aquí y la otra acá, y dile al COVID tra tra tra tra. Ponte una mano aquí y la otra acá, y dile al COVID tra tra tra tra. Pronto volveremos a abrazarnos y las calles no serán desiertos. Pronto volveremos a besarnos y esto quedará en un mal recuerdo. Pronto acabarán las despedidas sin poder siquiera acompañarlo. Pronto volveremos a la vida, pero mientras seguiré cantando, cantando, cantando, cantando. Puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal, pero hay dos direcciones, o le echamos cojones, o el bicho ganará. Así que espabila y ponte las pilas, y ya verás que todo se olvida, porque nos tenemos que animar. Levántate a bailar y olvida los marrones, que sobran las razones con las que celebrar. A ver que yo vea cómo te menea. Ponte una mano aquí y la otra acá, y dile al COVID tra tra tra tra. Ponte una mano aquí y la otra acá, y dile al COVID tra tra tra tra. Ponte una mano aquí y la otra acá, y dile al COVID tra tra tra tra tra. Cada vez que pienso en ti, en esta época del año,